Bien, yo ahora voy a seguir con Gaudium Spes, leyendo cosas del Concilio en relación para llegar al tema de la educación y las distintas partes de la enseñanza del Concilio sobre esto, pero me he encontrado con una cosa que es frecuente que ocurre, como que me voy volviendo viejo, me pasa cada vez más, ¿no? Yo antes tenía mucha memoria verbal, ¿no? Y me acordaba de muchas cosas que entendía poco, pero las sabía de palabra, costado un fichero. Y ahora pues tal vez entiendo las cosas un poco más y me llegan a... llego a entenderlas un poco pensando más por mi cuenta, y en el fondo pues digo, leyendo San Agustín me parece haber entendido esto, y entonces me parece que me lo estoy inventando yo, diríamos, ¿eh? Pero me parece que, como que me parece que lo he leído en San Agustín, por eso os lo digo. Si lo hubiese inventado yo, no lo diría, pero me parece haber pensado que San Agustín, de lo que él dice se deduce tal cosa, ¿eh? Os lo dije, me parecía verdadero porque me parecía pensado de acuerdo con lo que San Agustín decía, pero después me he encontrado con lo que yo os había dicho aquí sobre, inspirándome en el padre Ramier, la comparación entre la fecundidad y la paternidad humana y la paternidad divina. Me parecía un poco audaz decirlo, y después me he encontrado que lo dice pues San Buenaventura, Santo Tomás, en fin, al pie de la letra, ¿no? Y voy a leeros unas pocas cosas de estas para, diríamos, retirar la idea de que es una cosa pensada por mí, y por tanto hipotética, diríamos, o simplemente dicha así como conjetura, porque ahora me parece que bueno, es realmente la interpretación que dan los autores de la Iglesia comentando el texto de San Pablo. Y como que para los que somos padres de familia, esta doctrina pues es muy importante para nuestra vida espiritual y para la de nuestras mujeres y para la de nuestros hijos, pues me parece que no perderemos el tiempo repitiéndolo, porque ahora en lugar de decirlo una cosa, diríamos, pensada por mí sobre San Agustín, pues lo voy a leer los autores estos. Por ejemplo, Santo Tomás, comentando la epístola de San Pablo a los Efesios: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma su nombre en el cielo y en la tierra toda paternidad. Comienza preguntándose en qué sentido en el cielo se puede hablar de paternidad, no de paternidad de Dios Padre sobre el Verbo Eterno, sino en el cielo, que son criaturas puramente espirituales. El problema, obviamente, que los ángeles no son padres en el sentido propio y verdadero en que los vemos nosotros, ¿no? Pero dice que también la comunicación por el lenguaje, toda comunicación es de alguna manera una paternidad, así como San Pablo dice que engendró a aquellos a quienes evangelizaba por el Evangelio. En este sentido, también los ángeles pues son de alguna manera unos padres para otros en cuanto comunican por la palabra. Pero después trata de la paternidad de la tierra, que precisamente, según lo que dice en la Suma Teológica, homo es de homines y Deus de Deo, el hombre es del hombre como Dios de Dios. Pues dice lo siguiente: ¿por qué dice San Pablo que toma su nombre toda paternidad en la tierra de la paternidad de Dios? Dice, porque los nombres los ponemos según que conocemos las cosas. Y nosotros, cuando hablamos de paternidad y filiación, pues pensamos en los hombres, porque nos es más conocido pues el carácter de padre que tienen nuestros padres. Entonces dice lo siguiente: que el nombre que nosotros ponemos a esta idea de padre, cuando hablamos de padre, el nombre, en cuanto al concepto que nosotros nos formamos, lo tomamos pues de la experiencia humana, padre. Pero aquello que esencialmente, dice, la esencia significada por este nombre, ser padre, lo que queremos decir, primeramente está en Dios, aunque sea para nosotros no conocido y solo por la fe conocido, esta esencia, esta esencia de esta relación de paternidad, está en Dios antes que en nosotros. Dice, el nombre, en cuanto es manifestativo de la esencia de la cosa nombrada, así está primero en Dios. Por lo que este nombre de paternidad según qué significa, se halla primera vez, según, dice, según qué significa la misma cosa nombrada, dice, según qué significa el concepto nuestro, antes lo tomamos de las criaturas. Pero según qué significa la misma cosa nombrada, así primeramente está en Dios que en nosotros. Porque ciertamente toda virtud generativa en nosotros procede de Dios. Y por esto dice, del cual toda paternidad en el cielo y en la tierra toma su nombre, como si dijese, la paternidad que está en las criaturas viene a ser como una paternidad en hombre, comparado con aquella paternidad divina, que es la esencia de la paternidad, hasta allí, de allí deriva, por la cual el Padre da toda su naturaleza al Hijo, sin ninguna imperfección. Y esta es la verdadera paternidad. Da toda la naturaleza al Hijo sin imperfección ninguna. Y en este caso, comparado con esto, nuestra paternidad es como nombrada. Esto es lo que dice aquí San Pablo. Y dice más cosas de Santo Tomás, comentando San Pablo. Dice todavía Santo Tomás en el Evangelio de San Juan, comentario al Evangelio de San Juan, por cierto, una de las obras, todo esto que estoy leyendo es de las últimas partes de la vida de Santo Tomás, son las últimas obras. En realidad, viendo la cronología de la vida de Santo Tomás, yo lo estudié cuando el Congreso, me di cuenta de que va disminuyendo la... Santo Tomás, diríamos, en un momento dado de la vida, se dedica a comentar a Aristóteles y hace todos los opúsculos filosóficos y las obras, los opúsculos más filosóficos y metafísicos. El de Trento de Tesencia tenía 30 años, murió muy joven, por otra parte. Pero hay mayor densidad de comentarios a Aristóteles en el primer tiempo de su vida. Después hay las grandes obras teológicas sistemáticas, algunas de las cuales interrumpe y las deja sin terminar, para dedicarse al comentario de los Salmos y volver de nuevo lo que ya había hecho antes, pero volver de nuevo a tomar en las epístolas de San Pablo. No sé, cuando va de París a Nápoles, diríamos, abandona la tercera parte de la zona teológica y deja por terminar tratados de teología sistemática, dogmática, y se dedica al estudio de libros de la Escritura. Comenta San Juan, después comenta las epístolas de San Pablo y los Salmos. Y esto que voy a leer es una de las cosas de la última parte de la vida de Santo Tomás. Dice así: todas las cosas que tiene el Padre son mías. Y entonces dice Santo Tomás, se plantea una dificultad. Entonces, ¿por qué son uno el Padre y el otro el Hijo? Porque el Padre tiene la paternidad que el Hijo no tiene. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. No en la misma orden o relación lo tiene el Hijo que lo tiene el Padre. Pues el Hijo lo tiene, todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. El Hijo lo tiene como recibiéndolo de otro. Y el Padre lo tiene como dándolo a otro. No se distinguen en lo que tienen, tienen lo mismo, sino en el orden de tenerlo. Porque el orden de estas relaciones, a saber, de la paternidad y la filiación, que supone que no se distinguen en la naturaleza que tienen, como he dicho antes, comunica toda la naturaleza al Hijo, importa esta distinción. La paternidad importa el, esto que es dar a otro la vida, y la filiación, recibir de otro. O sea, el Hijo dice, todo lo que tiene el Padre lo tengo yo. Y dice Santo Tomás, esto no quiere decir que el Hijo sea el Padre, sino que es Dios como el Padre. Es lo propio personalmente del Padre, es tener el ser Dios dándolo al Hijo, y es propio del Hijo el ser Dios recibiéndolo del Padre. Lo pone en presente, así piensas, porque como que nosotros tenemos una mala costumbre, el presente nos lo imaginamos fluyente, pero ciertamente la eternidad no es un presente fluyente, sino no fluyente, pero tampoco es un pasado ya. Santo Tomás en un momento dado dice que el Hijo tiene la divinidad recibida del Padre, o mejor, eternamente por generación recibiéndola. Eternaliter, per generación, accipiens, melios, es decir, mejor se dice que tiene la divinidad recibida del Padre, mejor que esto. Imaginamos que ya pasó. Del melios, eternaliter per generationem accipiens. O sea, que en un lugar pone lo accepta y pone accipiens, y aquí solo pone el presente. O sea, el hijo, filius habet, si cutabalio accipiens. ¿Qué habes? Omnia. Pues pater habet. Todas las cosas que tiene el padre las tiene el hijo. Sicutabalio accipiens. Pater sicutali dans. El hijo como dándolo a otro. O sea, después de pensarlo mucho, ya digo, esta cosa que me pasa, que las cosas me las pienso yo un poco ya alejándome del recuerdo de las palabras, se me va pasando el fichero, diríamos, memorístico que hay delante de mi cerebro. Y, porque la verdad, nunca me gusta explicar cosas que yo pensaba como si tuviese derecho a traducirlas, porque no tiene ningún sentido. Hay que imitar a los santos, que son mayores que nosotros, pero nos dan el ejemplo de que nosotros les imitemos, que te enseñan lo que creen servir a lo que es la verdad, la tradición de la Iglesia. Por tanto, yo leyendo Santo Tomás me quedo muy tranquilo, ¿eh? Y además después me di cuenta que este lenguaje está creado en el credo, ¿eh? Deum de Deo, la traducción castellana y catalana, que es correcta. Deu nat de Deu, llum, resplendor de la llum. Déu veritable, nascut de Déu veritable, o allò ja, el fill, li podem dir, Déu nascut, Déu veritable. És preciso fer ara aquí unes distincions entre els conceptos essencials i els relatius, no? I la significació formal de l'essència, perquè això seria preferentiu. Aunque está muy bien que se hagan los tratados especulativos, me parece que no es útil ahora. Vuelvo a leer lo que decía Santo Tomás y después os leeré una cosa de San Buenaventura, que es increíble. Santo Tomás dice que hay que evitar hablar de diversidad en Dios, que negaríamos la unidad, es la esencia divina. Hay que evitar hablar de división, que negaríamos la simplicidad divina. Hay que evitar hablar de disparidad, que sería contradictorio con la igualdad de las divinas personas. Tenemos que evitar, como vaya a evitar, no por prudencia, sino como quien evita una herejía, vaya, tenemos que apartar de nosotros todas estas maneras de hablar, tenemos que evitar, para no hablar heréticamente, que el Hijo sea ajeno del Padre, por lo cual excluiríamos la semejanza y la consustancialidad. También tenemos que evitar, contra los errores antitrinitarios, estos errores son como politeístas, diríamos, contra los que negaban la Trinidad en nombre de la unidad de Dios, judaizantes en el fondo, tenemos que evitar el hablar de la singularidad, por lo cual excluiríamos la comunicabilidad de la naturaleza, la comunicabilidad. Tenemos que evitar, dice Santo Tomás, el nombre de único, quitando la real distinción de personas. Tenemos que evitar hablar de confusión, con lo cual excluiríamos el orden de las personas divinas. Tenemos que evitar el pensar la unidad divina, que solo Dios es Dios. Tenemos que evitar pensar que Dios es solitario, por lo cual excluiríamos la consociación de las divinas personas. Así hemos de confesar la unidad contra la diversidad, la simplicidad contra la división, la igualdad contra la disparidad, la semejanza contra la alienidad, diríamos. Y contra la singularidad hemos de hablar de pluralidad de personas, contra la unicidad de personas, ¿entiende? Hemos de hablar de la distinción de personas, contra la confusión hemos de hablar de la discreción, del discernimiento de las personas, y contra el carácter solitario de Dios hemos de afirmar en Dios eternamente en su vida la consonancia y conexión del amor, en de potencia de él. En unas cuestiones que, como me comentaba una vez el catedrático de Madrid, González Álvarez, es una de las cosas en que hay más metafísica de todas las cosas que se han escrito en este mundo, es en estas cuestiones disputadas de potencia de él. Es una de las obras maestras de Santo Tomás, que aquí en estas cuestiones, al principio, dice estas dos cosas que me permito repetir. Va a ser una argumentación teológica para explicar que en lo divino hay potencia generativa. Pone una premisa filosófica para penetrar en el dato revelado y dice así: la naturaleza del acto es comunicarse cuanto es posible. Todo lo que obra, obra según que está en acto. Y obrar no es otra cosa sino comunicar aquello por lo cual el que obra está en acto según que es posible. La naturaleza divina es máxima y purísimamente acto, por lo cual se comunica a sí misma. Comunica a sí misma ciertamente por su semejanza a las criaturas, lo cual es patente a todos. Puede ser visto filosóficamente, pues cualquier criatura es ente en cuanto tiene semejanza a la naturaleza de Dios, participa de Dios. Pero la fe católica nos dice que en Dios hay otro modo de comunicación, en cuanto se comunica en sí mismo, en comunicación como natural, y como aquello al que se comunica la humanidad es el hombre, así aquel a quien se comunica la divinidad no solo es semejante a Dios, sino verdaderamente Dios. Dile, qui comunicator deitas, o sea, como Dios es comunicativo, comunica la divinidad. Aquel a quien se comunica la divinidad es Dios. Después viene que como que no hay multiplicidad de materia, no hay multiplicidad de accidentes, no hay, no se pierde la simplicidad de Dios y se puede afirmar una pluralidad numérica, así como si fuese este hombre, este hombre, este hombre, sino que es un solo Dios. Pero sí hay pluralidades de personas divinas subsistentes: el Padre, que es Dios, el Hijo, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. Y dice aquí, aquel al que se comunica la deidad no solo es semejante a Dios, sino verdaderamente Dios. Y después de decir esto, pues veréis con San Buenaventura qué maravilloso es y qué nutritivo para la vida espiritual y para todos. Dice Santo Tomás: si la potencia de generar, es una potencia generativa de su misma divinidad, cuanto es realmente actual y comunicativa, esta potencia generativa, como potencia generativa en su aspecto relativo a la tiene el Padre, diríamos, es lo mismo que la omnipotencia divina. Y Santo Tomás dijo: por una misma potencia puede Dios engendrar al Hijo, al Padre, y crear el mundo, principalmente porque la generación del Hijo es la razón de la creación. Según expone San Agustín, aquello dijo y fueron hechas, es decir, engendró su verbo en el cual estaban para ser hechas. Así pues, la potencia de generar del Padre al Hijo y de crear Dios al mundo es una y la misma potencia, si se considera como potencia. Solo son diferentes según el respecto a distintos actos, en cuanto la consideramos como en el Padre que genera el Hijo, por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en cuanto crea el mundo. Pero en fin, aquí vemos cómo realmente todo eso está penetrando completamente en esta línea que el otro día me parecía a mí que se podía deducir. Están muy los padres griegos, también están San Agustín, como se ve, y de hecho pasó a toda la teología trinitaria. San Buenaventura dice lo siguiente. Bueno, esto te voy a leer, es un capítulo sexto del Itinerario de la Mente a Dios. Es un tratado místico el cual va explicando las ascensiones del alma iluminada por la gracia de Dios y los dones del Espíritu Santo. Y por tanto no hay que entenderlo como si esto que voy a leer San Buenaventura supusiese que es una cosa racional, que sin la fe y la contemplación de la fe y el don del Espíritu Santo, diríamos por pura razón lo entendiésemos, ¿sí? Porque si no, pues sería pues completamente un placer, ¿sí? Lo cual explica que después algunos autores hablasen de una forma que puede ser interpretado de una forma racionalista, pero hay que tener en cuenta que San Buenaventura, que distingue muy bien la razón y la fe y atribuye a la razón muy justamente mucha limitación y no es nada optimista sobre la razón filosófica para llegar a pensar, digamos, en los misterios divinos, distingue muy bien la teología y la filosofía, pero aquí, ya digo, es un tratado místico y está todo el rato ya subiendo de grado en grado, llevado por los dones del Espíritu Santo, y después de haber penetrado en el interior del alma y haber llegado a conocer a Dios como ser en su esencia, dice así: contemplación de la Beatísima Trinidad por el nombre divino que es el bien. Porque Cristo nos dice: Dios es bueno. Y entonces San Buenaventura, meditando en que Dios es bueno, nos quiere hacer comprender la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice esto: considerados ya los atributos esenciales, debemos levantar el ojo de la inteligencia a la cointuición de la Beatísima Trinidad. Y así como para la consideración de los atributos esenciales, el ser es no solo el principio radical, sino también el nombre que da a conocer los demás nombres divinos, así también para contemplar las emanaciones, dice, el mismo bien es el fundamento principalísimo. Mira pues y atiende, porque es óptimo aquello mejor que lo cual nada puede pensarse, y es total, de tal manera es que no podría ser pensado como no siendo, porque es mejor ser que no ser. Así pues, que no puede pensarse rectamente Dios como bien sin pensar que es trino y uno, pues el bien es difusivo de sí mismo y el sumo bien es sumamente difusivo de sí mismo, y no puede darse la difusión suma si no es una difusión actual, intrínseca, sustancial y personal, natural y voluntaria, necesaria y liberal, indeficiente y perfecta. Así pues, si en el sumo bien no hubiese una producción actual y consustancial, y una hipóstasis, una persona igualmente noble como es el producente, por modo de generación y de expiración, de modo que hubiesen Dios el amado y el coamado, llama amado al Hijo y el coamado al Espíritu Santo, el engendrado y el expirado, esto es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no sería de modo alguno bien sumo, porque no se difundiría sumamente. Pues la difusión temporal en la criatura no es sino como un punto respecto de la inmensidad de la bondad eterna, por lo que puede pensarse alguna difusión mayor que la creación, a saber, aquella en la que el que se difunde comunica al otro toda la sustancia y naturaleza, que sería impensable que no fuese trino. Estem llegint una cosa a San Bonaventura, que allò que em vaig atrevir jo pensant que estava pensant sobre Sant Agustí, falta que sí, que ho diu tothom, eh? Això me n'alegro perquè així se'ls hi puc. Com que a mi em semblava verdader, però ara tinc aquí uns textos preciosos. Por tanto, si con el ojo de la mente puedes cointuir la pureza de la bondad, que es el acto puro del principio, que caritativamente es amoroso con amor gratuito, es decir, el que ama sin haber recibido nada de nadie, que es el Padre, el que ama porque todo lo ha recibido de otro y a su vez ama, y al amar da, que es el Hijo, y aquel cuyo ser consiste en ser dado por el Padre y el Hijo. Esto es un argumento de Ricardo de San Víctor que San Buenaventura toma: el que ama con amor gratuito, que es el Padre, y con amor debido, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, y con el a la vez gratuito y debido, que es el Hijo que recibe y da, que es la difusión plenísima por modo de naturaleza y voluntad, que es la difusión por modo del Verbo en el que todas las cosas son dichas, y por modo de don en el que todas las otras cosas son dadas. O sea, y hablo del Espíritu Santo como el Dios dado, en el que todas las cosas que Dios nos da a nosotros son dadas. Puedes ver por la suma comunicabilidad del bien que es necesario que sea la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en los cuales es necesario, por la suma bondad, que se dé la suma comunicabilidad. Y por la suma comunicabilidad, la suma consustancialidad. Y por la suma consustancialidad, la suma configurabilidad o semejanza. Y una suma coigualdad. Y por esto, la suma coeternidad. Y de todas las cosas predichas, la suma co-intimidad, por el cual uno en el otro, necesariamente por una suma de comenzación, y una obra en el otro por un mimo de indivisión de sustancia, de virtud y operación de la misma Beatísima Trinidad. Al contemplar esto, mira, no te juzgues comprender lo incomprensible, pues tienes todavía aquí, en estas seis caracteres, considerar algo que vehementemente te llevará al estupor de la admiración. Pues allí, fijaos bien, es suma comunicabilidad con propiedad de personas, suma con substancialidad con pluralidad de personas, la suma configurabilidad, semejanza completa con la discreta personalidad, la suma coigualdad con el orden, la suma coeternidad con la emanación. Coeternitas cum emanación. Sí. Lo mismo que decíamos de Santo Tomás antes, accipiens eternaliter per generación, niega la eternidad, ¿no? Es que dijo, venga después, porque esté siempre naciendo como si todavía no hubiera terminado de nacer. No, siempre está terminando de nacer y siempre está comenzando a nacer. No hay principio ni fin, no hay duración temporal, pero es un presente. Coeternidad con la emanación, suma cointimidad con la emisión, con el salir uno del otro. ¿Quién no se levantará admiración al pensar todo esto? Pero todas estas cosas ciertamente las entendemos que están en la Beatísima Trinidad si levantamos nuestros ojos a la superexcelentísima bondad. Pues allí, si allí es suma comunicación y verdadera difusión, hay allí verdaderamente origen y distinción entre el naciente y el que hace nacer. Y porque se comunica el todo y no la parte, es una comunicación total y no parcial. Por esto será aquello mismo que se tiene, y todo. Así pues, el emanante y el producente se distinguen en sus propiedades y son esencialmente una sola cosa. Pues así pues, porque se distinguen en propiedades, tienen propiedades personales y pluralidad de personas, y emanación de origen y de orden, no de posterioridad, sino de origen, y de emisión, no de movimiento local, sino de la gratuidad de la inspiración. Por razón de la autoridad del producente, esta palabra también la emplean los doctores y los padres y los escolásticos. El Padre no es mayor que el Verbo y el Espíritu Santo, pero se puede hablar de una autoritas del Padre Eterno, porque es el principio de toda la divinidad. Una autoridad que no es que el Hijo sea súbdito del Padre, que sea criatura, que sea menos, pero el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Autoritas producentes, la que tiene el que envía respecto al enviado, porque el que envía es el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo son enviados. ¿Por qué? Son uno sustancialmente, por esto es necesario que se dé unidad de esencia y forma y dignidad y eternidad y existencia e incircunscribilidad. Cuando consideras esto detenidamente, tienes verdaderamente, tienes por donde contemplar la verdad. Si lo confieres una cosa con otra, tienes en qué quedar suspendido con altísima admiración. Y eso es lo que te propone San Buenaventura contemplar. Con lo cual, como veis, tenemos esto. San Buenaventura dice aquí audazmente, ya digo, en todo ese contexto de fe y de contemplación mística, que si entiendes que Dios es bueno, entenderás que es sumamente difusivo. Que por tanto, de tal manera es sumamente difusivo, que totum comunicatur, non pax, comunica todo y non pax. Ipsum datur quod habetur. Tradicional, y buscando cosas, buscando, he encontrado pues todo lo que se puede encontrar, me parece. Creo que se puede decir más que San Buenaventura, como veis. Esto yo no sé si a vosotros os cansa que lo repita, pero a mí me parece que es realmente, pues, para la vida espiritual y para el conocimiento del misterio cristiano de que habla el Concilio, pues todo lo que no sea una vida espiritual en que realmente pues seamos devotos de la Trinidad, como cuando niños nosotros rezábamos el Trisagio, no es una vida espiritual plenariamente cristiana. Hay que ser devotos de la Trinidad, y estas elucubraciones nada racionalistas, pero muy irracionales, yo quiero leer todavía el propio, pues pueden servir, me parece, para nuestra vida espiritual. Y para el caso que estábamos tratando aquí, puesto que muy en serio, y no es ninguna analogía así metafórica, muy en serio, apoyándonos en San Pablo, hemos de pensar el misterio del matrimonio como una semejanza de lo que Dios ha querido obrar, el Verbo Eterno, al asumir la naturaleza humana para incorporar la humanidad, asumiendo la humanidad para comunicar a los hombres pecadores, no solo redimirlos del pecado, sino redimirlos comunicándoles la vida divina. O sea, que nosotros seamos hechos hijos de Dios en Cristo y se nos comunique la vida divina por Cristo hecho hombre, para que nosotros seamos divinizados. Pues esta unión del Hijo Eterno de Dios con la naturaleza humana para comunicar la vida divina a los hombres, el matrimonio del Verbo Eterno con la humanidad, que tuvo lugar en el seno de María, ¿no? Este ser María, verdaderamente esposa del Espíritu Santo, verdaderamente, no es metafórico, ¿no? Porque el don divino va a habitar en María para hacerla fecunda, el misterio de la salvación, ¿eh? María es verdaderamente madre del Hijo, y en otro sentido misterioso, pero verdadero, es esposa del Espíritu Santo e hija del Padre, es decir, la escogida en el linaje de los hombres para que de ella naciese el que era Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, enviado por el Padre, y que fecunda es el abrazo. Y como dicen los santos padres, el Espíritu Santo, como que es el don de Dios, se le puede comparar al beso divino, al abrazo divino y al semen, así tal como suena, si estamos en una teología. Y como que en Dios, así como la palabra subsiste, también subsiste el don, ¿eh? Pues es como si Dios dado es un ser personal. El Dios dado se da a María y hace nacer en ella. Por esto el bien nacerá de ti y será hijo de Dios. Es decir, lo proporcionado a la fecundación por el abrazo divino es que nazca de una mujer el Hijo mismo de Dios, asumiendo la naturaleza. Pues bien, con este matrimonio de Dios con la humanidad, por el cual la Iglesia es un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo y cuya alma es el Espíritu Santo, con esto compara. Con este misterio de fecundidad, de comunicación, de amor, con esto compara a San Pablo el matrimonio. Y con esto compara constantemente el concilio. Por esto habíamos hecho esta consideración sobre el misterio trinitario, pensando en esta analogía de la paternidad humana con la paternidad divina y de la unión del esposo y la esposa con la unión de Cristo con la humanidad. Ahora yo quería leeros otra cosa, pero es igual. Esto es secundario. En cambio, para los que habéis estudiado también Santo Tomás, será útil, ya que hemos tratado eso, y para todos, una palabra de Santo Tomás que expresa muy bien lo que hacían los doctores de la Iglesia cuando realmente se metían de esta manera en el seno de la Trinidad, ¿verdad? De esta manera tan audaz. El capítulo décimo de la Suma contra Quetes se recogen los argumentos contra la generación y la procesión divina. Argumentos que nos harían. Argumentos que son estos. Si el Hijo recibe la naturaleza de Dios Padre, es necesario que en él algo sea lo que recibe y otro lo recibido. Luego el Hijo no es su esencia de naturaleza, es decir, no es Dios verdadero, etcétera, etcétera. Y antes, y termina todo el capítulo, recoge todas las objeciones, que muchas de ellas son las que exponen los arrianos contra el misterio trinitario. Y aquí de repente al final dice: estas cosas y otras parecidas son aquellas por las cuales algunos, queriendo medir los divinos misterios con su razón propia, se esforzaron en impugnar la divina generación. Pero porque la verdad en sí misma es fuerte y no se conmueve por impugnación alguna, es necesario que ahora procedamos a mostrar que la verdad de la fe no puede ser vencida por la razón. Y después viene el capítulo 11, que si uno lo lee, pues parece una demostración racional de la creación, de tan maravillosamente coherente que está expuesto por la vida divina, la fecundidad de la vida, y por tanto la plena fecundidad de la vida, pues la generación, ¿verdad? Un capítulo maravilloso que está puesto al servicio de esto, porque la verdad es en sí fuerte y tenemos que proceder a demostrar que la verdad de la fe no puede ser vencida. Y esto es lo que quiere ser San Buenaventura también. Lo que pasa es que realmente con la luz de la fe y el amor a la verdad, pues decían unas cosas tan admirables y tan coherentes que una vez dichas, pues uno ya casi le parece que quiera demostrar. No sé si es. Es decir, a mí me parece que, pues yo alargando, hoy mire, habremos dedicado el tema a la Trinidad, ¿verdad? No creo que sea porque la ciencia me ha alargado. Quería hacerlo más brevemente, pero son unas cosas tan bonitas que. A mí me parece que en esto no se equivoca Ramón Llull cuando dice una cosa que me parece bastante lo que dice San Buenaventura, aunque Ramón Llull no es ningún doctor de la Iglesia y no tiene tanta garantía de seguridad doctrinal como San Buenaventura. Pero cuando, argumentando contra los judíos y árabes, les dice que les parece que si se afirma la Trinidad se niega la unidad de Dios, pues Ramón Llull dice: no podemos pensar algo más perfecto que Dios. Pues no sé. El concepto de Dios se destruye si pudiésemos pensar algo más perfecto que Dios. Dios es aquello mayor que lo cual nada podemos pensar. Si pensásemos que en Dios no hay obra de amor, consociación de amor, comunicación, fecundidad de vida, no hay. Si pensásemos que Dios es solitario, podríamos pensar algo más. O sea, le dice a los árabes y judíos: mire, a ti te parece que es un invento pagano eso de la Trinidad, pero es que si lo miras bien, es más divino pensar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que pensarlo como lo piensas tú, solitario. Luego entonces, si Dios fuese como tú dices, pues no sería lo más importante que hay para pensar. El hombre podría pensar una cosa todavía más divina que el Dios de la fe bíblica. Luego te equivocas, ¿eh? El Dios del Nuevo Testamento, esta es la revelación de lo que Dios es, porque nos dice algo que es más de lo que tú entiendes, mal entiendes, cuando tomas la unidad como si negase que Dios pudiese ser fecundo. Si piensas lo que es la bondad, ¿qué será, diríamos, qué será? Aunque te quedarás pasmado en pensar que hay eternidad y emisión, eternidad y emisión, procedencia, origen, está, que nace de los eternos. Te habrás pasmado, no podrás entenderlo. Pero te parecerá que si no piensas a Dios Padre y a Dios donante y a Dios dado y a Dios nacido, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habrías pensado a Dios como bien. Entenderías. Eso es lo que. Bueno, pues encomanarem a la Santíssima Trinitat perquè això ens serveixi per alguna cosa i no sigui pura curiositat, ja que m'he metido en esta especulació, i para que Dios me perdone si os he hecho perder el tiempo, voy a leer lo que dice San Buenaventura al principio de esta obra que acabo de leer, el penúltimo capítulo. Esto que he leído es el capítulo penúltimo de una obra que tiene 7 capítulos, que va precedida de este prólogo. Primeramente invito al lector al gemido de la oración por Cristo crucificado, cuya sangre nos lava las manchas de los pecados. No sea que, quizá alguien piense, que es bastante la lección, la lectura, sin la unción, la especulación, sin la devoción. Esto pensemos en la universidad también. La investigación sin la admiración. La circunspección, sin la exultación, la alegría de la verdad y el bien. La industria, sin la piedad. La ciencia, sin la caridad. La inteligencia, sin la humildad. El estudio, sin la gracia divina. Y el espejo, la especulación, buscar especular, sin la sabiduría inspirada por Dios. Así pues, propongo estas especulaciones a los prevenidos por la gracia divina, a los humildes y piadosos, a los arrepentidos y devotos, a los ungidos con el óleo de alegría, a los que aman la sabiduría divina y están inflamados en su deseo, a cuantos quieren, en fin, ocuparse libremente en ensalzar, admirar y gustar a Dios, dándoles a entender que poco o nada sirve el espejo puesto delante al exterior si el espejo de nuestra alma no estuviese terso y pulido. Ejercítate, pues, hombre de Dios, en el aguijón que remuerde tu conciencia, antes de elevar los ojos a los rayos de la sabiduría que relucen en sus espejos. Nos suceda que, por la misma especulación de los rayos, caigas en una más grave foso de tinieblas. Y esto es el itinerario de la mente de Dios, que lleva un subtítulo, que es especulación del pobre en el desierto. Esta es una serie de diálogos donde hay, como habéis visto, unos textos de una tremenda audacia especulativa que están escritos con este espíritu, para que nosotros los leamos con el mismo espíritu del santo doctor franciscano. Por eso os leo el prólogo, para que no os haya resultado indigesta la especulación trinitaria, ¿verdad? No haya resultado que me haya alargado demasiado en cosas arduas y elevadas, ¿no? Pero que yo, a mí me han venido, después de haber sido llevado a ellas por lecturas de San Agustín, me han venido reflexionando sobre estas insistencia del Concilio en presentar el matrimonio con su comparación tomada de San Pablo con Cristo y la Iglesia, y en el planteamiento del Concilio, como visteis, desde el comienzo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium y el comienzo de la Constitución Dogmática sobre todo el desarrollo de la Constitución sobre la Divina Revelación, el Concilio está construido, es natural, muy, muy explícitamente, tratando de hacer ver el misterio de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y viéndolo desde la Trinidad. Continuamente todos los comienzos son trinitarios y siempre está empleando el lenguaje de la Escritura, del Padre que envía a su Hijo para redimir la humanidad, y del Espíritu Santo. Por tanto, fui llevado a esto directamente por eso. Y me ha parecido bien leerlos, porque así conocéis unos datos tomados de los doctores de la Iglesia, Santo Tomás y San Buenaventura. Podemos estar más tranquilos, ¿eh? En lo que decimos.